84-85 el nacimiento de este niño, criado con educación y mucho cariño. En un examen sacaba la mejor nota del colegio, 20 por el pecho y para su padre era el privilegio. Sentido de la familia por sacar muy buenas notas. Adolescente inteligente que nos trae buenas cosas. En el barrio lo adoraban y lo aclamaban, y las mujeres de vaina no se la donaba. De repente dejó el cuaderno, era se la chante en un puesto. Se enamoró de una menor, se puso a jugar baloncesto. Se la pasa con los convive, pa' arriba y pa' abajo. La pure le dio un regaño, está clara de los relajos. Resulta ser que el chamo ya no quiere entrar a clase. Se la pasa tomando aní y cayéndose a pase. Este menor está loco, ya se salió de la clase. Quiere conocer su vida, móntate en los compases. Esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel. Se lanzó por un matín y se enculebró por una loba. Con los tipos de arriba, el hombre hasta roba. Le da la cara a la vida, baja el consume la droga y pega quieto bandera. La vaina no escoba, a la hora que pase. Está chantado en la esquina, tranquilazo, vacilando, apoderado de la avenida. Le caguetean las vecinas, el único que la gira. Se consume la ganancia, él mismo se patrocina. Dejó la matemática para agarrar una automática. Subió las escaleras y dejó pegada la rápida en el cerro. Dos abatidos, dos chuletas, y lo denunciaron, fue demasiado boleta. La pure le dice, hijo, váyase pa' Maracaibo. La señora llorando y suplicando, es que no quiere que le maten a su hijo. Sea lo que sea, para ella es su consentido. Esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel. Él tiene 16 años, está convertido en una lacra. Lo siente por su familia, no se fue de Caracas. No quiere poner a rodar su moral con el AMBA. Y tiene a todo el barrio y a los vecinos viviendo trauma. Le encanta jalar gatillo, todos los días se cae a tiro. Mató a sus amigos, convertido en asesino. Como le fascina meterle coquero a los tipos. En la zona lo gritaron y lo pintaron de bicho. Todo el mundo se encaleta a las 6 de la tarde. Cuando ese menor sale, lo que quiere ver es sangre. Desde ese momento, todo el barrio es de él. Hasta las 3 de la mañana le habla claro a todo aquel. Discutió con su jefa y le dio la espalda. Puso la pistola en la mesa y le dio parada. Le descargó 36 con la misma bicha de él. La chama estaba resentida porque él mató a Joel. Esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel, esta es la historia de Lionel, un crimen pasional, un crimen pasional. La historia de Lionel. Cosas de la vida. Camus, Lionel, al desnudo, no se dio cuenta que cuando mató a esas dos personas en el cerro, de corazón, había matado el amor de su mujer, pensamiento y alma, llamado Joel. Al desnudo, que fue el hombre que le quitó el Virgo, el Prieto, a la mujer que vivía con él. Por eso, un crimen pasional, la historia de Lionel. Flow Mafia.